Buenas tardes. No sé si ya volverme así como esta gente de la política y decir oyentes y oyentas. Mira, hoy me he levantado chistosa. Bueno, pues aquí estamos con otra emisión del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de las leyes Mordaza. O ley Mordaza. O ley de porque tienen varias aceptaciones. O ley de seguridad ciudadana. Para eso tenemos aquí a Mónica de No Somos Delito y vamos a llamar a una serie de personas por teléfono, como pues es Gloria, que nos dará su impresión desde Cataluña, cómo están allí funcionando, qué tal lo están viviendo. Vamos a hablar también con Boro, periodista que está siendo juzgado por sus artículos en la EIN y en Caos en la Red. Y vamos a hablar también con Sofía. Sofía pues nos va a hablar, es de la caravana Abriendo Fronteras, pero nos va a hablar de las devoluciones en caliente. Y bueno, y luego tenemos a Mónica de No Somos Delito. Buenas tardes, Mónica. Hola, guapa. Y luego tenemos nuestro músico particular, nada más y nada menos. Hola, Luis, Felipe, ¿cómo Hola. Te llamo? Llámame Felipe. ¿Te llamo Felipe? Sí, mi nombre artístico es Luis Remedios. Luis Remedios, bueno, Luis Remedios alias Felipe. Buenas tardes. Que nos va a poner la música y nos va a poner música y cantar también. ¿Tenemos a Gloria ya? ¿No? ¿Uy? Pues bueno. Pues mientras conseguimos hablar con Gloria, Luis nos va a tocar algo. Muy bien, pues para muestra un botón, aquí habéis escuchado a Luis Remedios alias Felipe. Y vamos a llamar a Gloria. Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te quieres decir? ¿Buena tarde o una vesprada, como dice el de...? Aquí se dice buena tarde. Vesprada sería en Valencia. Ah, bueno, no sé cómo el señor ese del Rojo Vivo siempre dice buena vesprada. No sí, quería bueno, yo. Pues debe ser cuando habla con alguien de Valencia, no lo sé. Pero bueno, aquí es tarda. Es buena tarde. Bueno, pues buena tarde. Bueno, pues estamos aquí ahora. Queríamos que nos explicaras un poquito. Te van a hacer preguntas la gente que está aquí, también. O sea, esto es como una pequeña tertulia. La situación en Cataluña, que miga, tela. Tela. O sea, explícanos un poquito. Todos hemos visto las imágenes de octubre, cuando se quiso votar, las soberanas palizas, luego hemos visto el 155, y luego, pues ahora no me gusta lo que ha salido, pues o votamos otra vez o no sé, o buscan otra persona. El 155, exacto. Esto ha sido un poco el proceso exactamente desde el día 1 de octubre. Bueno, lo de ese día no, bueno, ya hemos hablado, se ha hablado mucho, se han pasado imágenes, lo que pasa que tampoco, por supuesto, aquí siempre vemos la diferencia entre lo que se puede hablar o se puede ver, depende de qué televisiones, ¿no? Me imagino que pues en televisiones estatales se ha enfocado desde otro punto de vista, pues diciendo que no pasó nada de lo que se dice, de que no fue tan grave, de que provocaron, etcétera, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. Yo personalmente estuve todo el día 1 de octubre de voluntaria en un colegio electoral y por suerte allí no nos dieron palos en ese en concreto, pero estuvimos todo el día sufriendo por si llegaban, ¿no? Porque sabíamos que estaban yendo a todos o a muchos y que podía ser en cualquier momento, podía tocar el tuyo, ¿no? Y la situación es la que es y lo que se ha explicado desde aquí pues es tal cual, pasa que ya sabemos que hay ciertos sectores que quieren mostrar cosas diferentes a la realidad, ¿no? Y eso es lo que fue también el 1 de octubre. Luego, pues ha habido un tiempo de paréntesis, como sabéis, luego las elecciones. Bueno, empezó los efectos del 155 y en eso estamos. Hoy justamente escuchaba en la radio que estaban comentando que están llegando al límite porque con la aplicación de 155 obviamente se están dejando de hacer muchas cosas que estaban previstas por el gobierno de la Generalitat y no se están pudiendo llevar a cabo, ¿no? A nivel de enseñanza, de sanidad, de función pública y todos los proyectos están parados. Pasa que hoy mismo justamente también me ha hecho gracia porque he oído unas declaraciones de la viceministra, la señora Sáenz de Santa María, y decía que quieren cumplir con lo que necesitan los ciudadanos y que van a empezar a tomar unas medidas ahora en febrero y marzo, ¿no? Por no demorarlo más, pero bueno, escucharla da miedo porque no sé si es mejor que no hagan nada, ¿no? Viendo ya cómo están yendo las cosas últimamente, ¿no?, por su parte. Entonces estamos todos, pues, es una situación como de paro general, ¿no?, de que las cosas ves que no fluyen. Yo tengo conocidos y amigos en la administración pública y su día a día es muy distinto ahora, todo está fiscalizado, se han dejado, como decía, de hacer muchos proyectos y un poco siempre a la expectativa, ¿no? Pero claro, como tampoco se está formando gobierno, pues estamos todos en una situación de impasse, diríamos. Pues sí. Es un poco lo que está ahora mismo sucediendo, ¿no? Estamos en este punto, con ganas de que se solucione, porque si no nos van a imponer otras elecciones, ¿no? Pues lo que decías tú, ¿no? Cuando no me gusta el resultado, pues ya miro de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pero no sé lo que esperan, porque, bueno, van a hacer otras elecciones. O suponemos que vosotras escogéis a alguien que no sea Puigdemont, pero... Bueno, aquí la sociedad está un poco dividida, ¿no? Incluso, ya lo veis, incluso en los mismos partidos no se aclaran, ¿no? El PDeCAT y Esquerra Republicana, que supuestamente van a una, con también el apoyo de la CUP, aunque ellos van un poco aparte, pero ellos siempre han ido muy, muy juntos y ahora mismo nos están aclarando. Porque hay quien sigue pues diciendo que Puigdemont es el candidato y debe ser él y luego pues han salido pues otros sectores que dicen que tienen que dar un paso como hizo Mas en su momento, un paso al lado y ofrecer otro candidato o candidata, ¿no? Que a ver, hombre, creo que lo último había sido una candidata, ¿no? Sí, exactamente, el Sartadi que es una persona pues que es importante dentro del gabinete, ¿no? La mano derecha de Puigdemont. Y ha sonado mucho su nombre, ¿no? Y bueno, pero deberían decidir algo porque Y un poco el miedo que hay es que, por a pesar de haber podido tener la oportunidad de formar gobierno los tres partidos independentistas, a ver si aquí, haciendo el tonto, al final van a acordar algo, pues, los partidos unionistas o bien el gobierno, y entonces impone otras elecciones, ¿no? Este es el miedo que hay ahora mismo, que se aclaren ya, porque al final tampoco, sin Generalitat tampoco se puede gestionar nada, ese es el tema. Claro, estáis ahí atascaditos. Sí, y bueno, ¿y qué pasa? O sea, la visión de, aunque ellos no lo quieren reconocer, yo sí lo voy a llamar por su nombre, ¿qué pasa con los presos políticos? Los presos políticos, bien, sí, aquí también hay discrepancia de parte de la sociedad, que no lo ve como tal, no los ve como tal, pero bueno, la situación es la que es. Teníamos toda una serie de personas, han estado un tiempo en prisión del gabinete del gobierno. Luego estas ya han salido, pero siguen habiendo ahí cuatro personas, que son los, como sabéis, los Jordis, los llamados Jordis, ¿no? Sí. El presidente de Òmnium Cultural por un lado y de la ANC por el otro. Y luego están también, pues, uno de los consellers, señor Forn, y Oriol Junqueras, que era el vicepresidente, ¿no? Estas personas llevan más de 100 días en prisión ya, un poco más los Jordis que los otros dos. Y bueno, es una situación también, pues, como muy kafkiana, ¿no? A menudo salen, claro, yo no sé qué se ve, o bueno, a veces he puesto la televisión en canales estatales, por supuesto nada de esto sale, ¿no? Pero aquí en la televisión en TV3, pues se está haciendo mucho seguimiento del tema, e incluso están las esposas de estas personas que están siendo, pues, abanderadas, ¿no? Intentando, pues, solucionar el tema. Y están saliendo mucho en televisión, en debates, ¿no? Y lo que explican es, pues, resulta kafkiano, ¿no? Pues estas visitas cortas que tienen, el hecho que además no los quieran traer a una cárcel cercana, ¿no? Sino que tengan que ir a Estremera o a Soto el Real cada semana, etcétera, ¿no? Y se vive realmente, realmente mal por aquí. ¿Y tenéis, o sea, noticias de cómo están los ánimos para esta gente que está ahí encerrada, cómo se lo están tomando? Sí, bueno, ellos, justamente las noticias que llegan son vía sus familiares, ¿no? Porque cuando hacen estos debates donde los invitan, ellos aprovechan para un poco informar a la sociedad cómo están, porque es de la única manera que se puede saber. O eso, o hay muchas personas, los presos llevan... Están recibiendo desde el primer día que están en prisión miles de cartas, centenares, miles llevan, de ciudadanos, ¿no? Y como otra cosa no tienen que hacer, pues se dedican a contestar tantas como pueden, ¿no? Centenares, bueno, ahora ya llevan miles, ¿no? Incluso comentaron sus familiares que de tantas que llegan hay sacos que se tiran porque no, nunca llegan a dárselos porque no dan abasto, ¿no? Entonces, las noticias les puede llegar a los ciudadanos de forma individual vía las respuestas de los presos, que agradecen mucho, pues, la preocupación que hay, y luego en general lo podemos saber por estos programas donde salen, como digo, los familiares hablando y comentan, pues, que por suerte están muy bien de ánimos, muy muy fuertes, muy enteros, pero por supuesto, pues, con esperando salir y ver cómo se puede solucionar. Pero ya vemos que es de mal arreglo, porque, bueno, incluso, no sé si habéis oído, en declaraciones que han hecho a posteriori, pues un poco han suavizado su actitud, ¿no?, y su postura para ver si así los podían dejar, pero tampoco ha surgido efecto, ¿no? Creo que fue la semana pasada que volvieron a hacer una instancia para Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, creo que los dos, para que pudieran salir, y volvió a ser denegada, porque el argumento es que pueden volver a cometer delito de sedición, que es de lo que se les acusa, o incluso de marchar del país, ¿no? Y resulta chocante porque concretamente estas dos personas, como sabéis, pues se representan dos asociaciones que están muy caladas en la sociedad, pero que no son políticas, ¿no? Ahí, pues eso es lo que me extraña, porque esta gente no sea, bueno, no es que yo justifique que no lo justifico, lo de Junqueras y los otros, pero esta gente, menos aún, o sea, y además fueron los primeros. Sí, bueno, claro, porque esto fue posterior a esos días de octubre donde declaró hipotéticamente la República y luego hubo todo el jaleo. Ellos son los que, si visteis las, no sé si llegaron las imágenes donde subían a unos coches para intentar pues calmar a la gente. Sí. Llegaron, hecho, sí, llegaron, pero no por medios oficiales. O sea, llegaron porque empezaron a circular vídeos, llegaron porque pues la gente se interesó, empezaron a circular a nivel pues familiar o personal o lo que sea, y por los medios alternativos, claro. Sí, pero esas imágenes son muy claras, pero aún así el juez insiste en que estaban incentivando la rebelión, ¿no? El motín, etcétera, ¿no? Nos resulta muy chocante y que han visto muchas pelis, yo creo. Sí, parece que sí. Sí. Si no fuera porque es triste, es para reír. Eso, sí. Porque realmente, bueno, es que estábamos allí y lo hemos visto y eso no es verdad, o sea, si algo hicieron estas personas, son gente muy pacífica, muy dialogante, ¿no? Y intentaban, pues, justamente que la gente se fuera. Y así se hizo, porque llamaron a disolver un poco la concentración que había, ¿no? Después de todo el jaleo de sí, sino República, etcétera. Y la gente se fue yendo y ahí acabó todo. Pero bueno, allí, pues, según quién ha visto un delito, ¿no? La realidad es que llevan han cumplido 100 y pico días ya. Sí. Una cosa te quería preguntar, a ver si me puedes contestar, luego le cedo la palabra a ver si alguien quiere preguntarte. ¿El ciudadano medio de a pie está notando más represión? O sea, en el aspecto de hablando de lo que es la ley de seguridad ciudadana, alias ley Mordaza. Ya. Siendo francos, yo te diría que dependería un poco de a qué nivel, ¿no? Un ciudadano medio que no tenga, digamos, problemas en el día a día para subsistir, que tenga un trabajo, etcétera, quizá no lo está notando. Va haciendo su vida y no lo ves en el día a día, ¿no? Pero luego aquí se nota en otros sectores, pues por ejemplo, en personas, en inmigrantes, personas que están esperando, pues no sé si sabéis que se había aprobado aquí en Cataluña en septiembre pasado, el Parlamento aprobó una renta mínima garantizada para la ciudadanía, y se había aprobado, pero con todo el jaleo el tema ha quedado en stand-by. Entonces, este colectivo que estaban ahí pendientes de recibir estas ayudas, pues no las están recibiendo, ¿no? Ahí es donde notas que se ha parado, ¿no? Las ayudas, pero en sectores de población más necesitada, obviamente, ¿no? Entonces sí que se nota. Luego, el ciudadano medio lo que sí puede notar, podemos notar, pues es que cualquier cosa que hagas o cualquier manifestación de cualquier tipo, te detienen, ¿no? Pues hablabais de que hoy creo, ¿no?, que tenéis aquí como invitado también. Sí, telefónico, como tú. Sí, vale, exacto. Bueno, pues esto sí que parece, ¿no?, que cualquier cosa, ha habido un incremento en general, de tuiteros, raperos, periodistas. Sí, parece que tienen un poco, se nota esa limitación en la expresión, ¿no? Ahora hace poco también han llamado a declarar un par de personas que hicieron como unos cómicos, ¿no?, que son conocidos aquí, que hicieron algún número, ¿no?, pues bueno, mofándose del gobierno, ya sabemos, ¿no? Pues ya los llamaron a declarar. La realidad es que la semana pasada ya pasaron a declarar y los han absuelto, ¿no? Pero bueno, están ahí, ¿no? O sea, te llaman por cualquier cosa, por cualquier manifestación, ¿no? Y lo que sí es cierto es que desde octubre, que Cataluña estaba muy, muy movilizada con todo el tema, desde lo que había pasado el día 1 hasta finales de mes, con lo del Parlamento, etcétera, hemos notado que desde entonces no ha habido manifestaciones. Eso ya no sabemos si es porque se están prohibiendo o porque ya no hay capacidad para organizarse, pero la ANC justamente y Òmnium, que son siempre los catalizadores de estas manifestaciones, los convocantes y a las que, como sabéis, pues se apuntan miles y miles de personas, son los que organizan también la diada del 11 de septiembre cada año, desde hace tantos, desde que todo funciona así. y son capaces de concentrar 1 millón, 2 millones de personas, ¿no? Esta capacidad se está perdiendo. Yo, desde finales de octubre, con la gran manifestación que hubo cuando estaban encarcelados todos los consellers y conselleras, allí salimos, no sé, claro, según cifras oficiales, fuimos muchos menos, pero allí había más de 1 millón de personas, ¿no? Y ese día la calle se tomó de una manera bestial, ¿no? Y desde entonces, pues no ha habido más manifestaciones en este tipo, no ha habido concentraciones. Es algo que comento con mis compañeros, ¿no? Y que vemos extraño, ¿no? Que no se haya hecho. Entonces, entiendo que ahí también puede haber, pues, una aplicación también, pueda tener que ver la ley Mordaza. Hombre, es el agotamiento por cansancio. Pero a ver, Mónica, ¿tú quieres preguntarle algo? No, bueno, tenía algunas preguntas, pero me las has robado. Ay, por Dios. Claro, era sobre la libertad de expresión, si tenéis algún en el día a día problemas, pues eso, cuando hay una persona que está a favor de un referéndum y otra se enfrenta a otra que no lo está, si hay muchas tensiones sociales en ese sentido, y de cara a si recibís multas o si se está notando un incremento de multas, por eso, por utilizar la libertad de expresión para expresar tus ideales políticos. Bueno, está el tema está mucho más calentito y sí, entonces hay que ir con más cuidado. La gente se retrae un poco, es lo que vemos, ¿no?, en general, porque ahora por cualquier cosa pues te pueden denunciar, ¿no? Pues sí que es verdad. Bueno, es una situación complicada y si dices sí, en cuanto a votar, si hay represión, por supuesto, mira, para el 1 de octubre, que te mueren a palos, ¿no? Eso fue así y los que lo hemos vivido y lo hemos visto es que, vamos, que no nos digan lo contrario porque eso es mentira, ¿no?, decir lo contrario. Y parece mentira, ¿no?, que hoy día, pues, por querer ir a votar, que, ojo, mucha gente iba a votar no, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto, ¿eh? Y que era lo mejor votarían sí. Familiares y amigos que votaban sí y otros que votaban no. Sí, no, claro. Y estaban ahí tan indignados como los que querían votar que sí, ¿eh? También recibieron palos. Entonces eso es lo que no se entiende, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que vemos que ha habido también parte de la sociedad que igual pues no estaba muy interesado en el tema del 1 de octubre, en el referéndum, pero que cuando ha visto lo que ha habido, pues no han podido más que ponerse las manos en la cabeza también, ¿no?, y entender un poco más cuál es la situación, ¿no?, y en ese sentido tomar partido, ¿no?, aunque uno sea libre de votar lo que quiera, ¿no? Pero sí, esto fue así y es algo que la gente no va a olvidar fácilmente. De hecho, el otro día en Girona, para poner un ejemplo, han rebautizado una plaza que se llamaba de la Constitución por la Plaza 1 de Octubre. Se aprobó en pleno y ahí está. Y hay muchos pueblos, muchas ciudades de Cataluña que están haciendo iniciativas de este tipo y las aprueban y cambian los nombres de Plaza de España o todo lo que sea para cambiar el nombre y poner Plaza del 1 de Octubre, porque para nosotros es una fecha que, aunque sea triste, hay que recordarla, ¿no? No, claro. No, sí, lo de Girona lo había leído. Bueno, no sé, como sabes, no somos delito, también tenemos contactos con plataformas y colectivos en Cataluña. Estuvimos, de hecho, en la presentación del informe de Iridia y de Defienda quien defiende, Innovat, que hicieron en el Teatro del Barrio hace, pues, a finales de octubre, primeros de noviembre. Sí, antes de la votación. Después de la votación. Los datos de la observación de la vulneración de derechos y de la represión que había habido el 1 de octubre. Y hubo gente cercana a nosotros, que estuvo allí como observador también de lo que estaba aconteciendo. O sea que, claro, aquí no sé la mayoría de la población en Madrid, pero claro, estás hablando con gente que sí que estamos bastante informada de lo que allí ocurre. Como no sé si aprovechando, bueno, o viendo como lo que has dicho de que hay menos manifestaciones y demás, si es algo que ocurre y se llama autocensura y es una de las goles que nos metió la ley Mordaza, que nos ha hecho cortarnos tanto al nivel de libertad de expresión, como utilizan a tanta gente que detienen y que multan y demás, como a la hora de salir a la calle. Entonces, es algo que lo que no somos delito estamos intentando, pues, darle la vuelta, ¿no?, y que la gente no tenga este sentimiento de miedo y se autocensure tanto en sus expresiones como en salir. Entonces, comentarte que el 17 de marzo, desde No Somos Delito, estamos intentando hacer una movilización a nivel estatal contra las leyes Mordaza y en contra de toda esta represión. por si podéis empezar a mover ahí algo en Barcelona, ya aprovechando que estoy, aprovechando y hablo de mi libro, ¿sabes? Pasa por Valladolid. Claro, y no sé si hay, supongo que sí que se organizará algo a través de las personas con las que estamos en contacto, pero bueno, cuantos más colectivos se unan y cuantos más municipios catalanes se unan, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, sí. Bueno, es lo que digo ahí. Sí que se nota un... por un lado, pues cansancio, como decía Amparo, ¿no? Y un poco de miedo, ¿no? Ahora de manifestarte públicamente por lo que pueda ser. Y probablemente por eso hay, como dices, una autocensura, ¿no? Puede ser. La realidad es esta, que las calles están muy tranquilas. Hubo una época que la gente, conocidos de fuera, etcétera, decían que no venían porque Barcelona era súper peligrosa, ¿no? Y en Cataluña en general. Y bueno, pues nunca ha sido así, tampoco lo ha sido ni siquiera la semana última de octubre cuando hubo las manifestaciones en el Parlamento, porque son concentraciones pacíficas, eso es lo que no se ve desde fuera, ¿no? Parece que aquí nos estamos matando, ¿no? Y no es así, porque luego en paralelo, por supuesto, ha habido la respuesta de sectores unionistas haciendo sus propias manifestaciones, que me parece fenomenal, ¿no?, también, y las han podido hacer y no ha habido ningún problema, ¿no? Pero lo que estas sí que se han visto, por Televisión Española, etcétera, pero lo que se va diciendo es que nos estamos matando por la calle, y eso no es así. Nunca ha habido una manifestación con contramanifestación y que hayan llegado a palos, porque ya es que ya se organizan en distintos puntos para empezar, ¿no? Sí, Gloria, a ver, resumiendo, porque es que tenemos como 400 personas para llamar, ¿vosotros tenéis noticia de la manifestación estatal que se pretende hacer el 17 de marzo? ¿Habéis oído algo? Yo personalmente no. No. No digo que... Yo personalmente, Sí. Pero no digo que no, que sea así para todos, Tendría que ver ahora, hablando con distintos contactos, sí, o por ejemplo, es que yo no tengo ninguno en... Bueno, pues como yo tengo tus datos, yo te enviaremos información. Sí, el manifiesto de adhesión sale esta semana. Y todo esto, porque yo pienso que es muy importante que todo el mundo estemos unidos para que... No pretendemos que vuelva la ley Corcuera y la patada en la puerta, ¿no? Pero, hombre, que por lo menos podamos opinar, que por lo menos podamos tener una cierta libertad. Porque es que esto ya es el colmo. Aquí sí siguen habiendo manifestaciones, pero pequeñitas. Es verdad que el martes hubo una que se llamaba Calla la Boca y que estaba convocada por muchísimas plataformas, entre ellas No Somos Delito, y como mucho éramos 500 personas. Y es que me parece vergonzoso. Vergonzoso del todo. Veo que es general, ¿no? Sí, o sea, sí, es general. Se ha deshinchado un poco el globo, ¿no? Eso es lo que pretenden, el cansancio, es el cansancio y meter miedo. Y entonces la gente dice, uy, yo me quedo en mi casa porque es que como le ponen multas a todo el mundo, ¿para qué voy a salir? Es eso. Pues, oye, hecho, yo ya, o sea, y si no le doy a Mónica, se llama Mónica de No Somos Delito, le doy tú, si quieres, tus datos para que te envíe información. Si lo podéis mover desde allí, nos podemos levantar todos a una. Eso es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que hay que hacer. Nos quedan desunidos y... Ahí está. No se debe permitir, ¿no? Eso es lo que... tú lo acabas de decir. Oye, Gloria, pues muchísimas gracias por todo y por contarnos, pues eso, las impresiones desde Cataluña. Y ahora pues pondremos otro poquito de música y llamaremos a Boro. Si quieres seguirnos escuchando, nos escuchas. Sí, y si no, te envía de todas maneras, te enviaré el enlace. No te vas a librar. Ya lo veo, ya. Aquí cuando entras, aquí no se sale. Saludos cordiales a todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora nuestro músico particular nos va a tocar otra cancioncilla. O cantar, ¿no ibas a cantar? Venga, sí, en este canta, caso. Canta, canta un poco. Bueno, y decir que bueno, son canciones de composición propia. La anterior se llamaba Una tarde en mi menor y esta se llama Those Days. Thank you. day. It's the way that I want. Growing up insane. It's the feeling I love. Oh, oh, oh, oh, you're not wrong. Birds composing a song. Today was one of those days. But another strange feeling comes and goes. The sensation of a murder, I suppose. Sooner or later they lie on the floor, leaving corpses down the hill. And after all, we live the same life, the same thing. Let them free. Eso de... Porque como aquí somos poquitos, pues claro, no se oye tanto. Bueno, pues ahora vamos a llamar a Boro. Hola, bueno, buenas tardes, soy Amparo de la radio. Hola, buenas. Hola, Boro, soy Mónica, ¿qué tal? Que es que estábamos pensando que no nos querías coger el teléfono porque pensabas que era la Audiencia Nacional. Porque era un fijo, empezaba por 91. Ya estaba sobreaviso. Sí, para que no salgas corriendo. No, somos gente pacífica. ¿Cómo te encuentras de ánimo y de todo? Pues bien, bien. Bueno, pues esperando al juicio grande y eso. Pero bueno, bien, de momento bien. He recibido bastante apoyo. Y todavía, bueno, quedan 2 meses por delante de aquí al 16 de abril, que empieza el juicio. Bueno, cuéntanos un poco, para la gente que a lo mejor no conoce tu caso, un poco, pues eso, tu caso. Sí, bueno, pues la cosa ocurrió el 29 de marzo de 2014 en Madrid. Era una manifestación que se llamaba Jaque a la Monarquía, pero bueno, además hay que contextualizar un poco porque, claro, veníamos de... O sea, era una semana después del 22M, de las Marchas de la Dignidad, de aquella primera gran manifestación de las Marchas de la Dignidad, que bueno, que terminó, como todos sabemos, con disturbios, con cargas policiales, etcétera. Y bueno, y además toda esa semana pues hubo distintas movilizaciones en Madrid, pues un poco relacionadas, ¿no? Porque hubo algunas que eran pues por la libertad de los detenidos, hubo también una huelga estudiantil, hubo gente que, bueno, pues que se quedaron, la gente que había venido de fuera para las Marchas de la Dignidad y acamparon en Sol, en lo que fueron la acampada de Dignidad, que bueno, duró unos días. Hubo varias cosas en Madrid. Entonces, el 29 de marzo, era justo una semana después de las Marchas de la Dignidad, pues digamos que esta manifestación, que bueno, que la convocaba la coordinadora el 25 de septiembre, cerraba un poco esa semana de protestas, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurrió ahí pues fue que la policía no dejó que saliera la manifestación, pero ya desde el primer momento pues fueron, o sea, no solamente a por los manifestantes, sino también a por la prensa, ¿no? O sea, hay que recordar que aquella semana las informaciones de la prensa pues habían tenido mucho mucho peso, ¿no? Después de las cargas del 22 de marzo, con toda la violencia policial que hubo, que bueno, hubo pues decenas de detenidos, hubo también un chaval que bueno, que tuvieron que extirparle un testículo por un pelotazo. Hubo mucha violencia, ¿no? Aquel día, y bueno, pues hubo dos maneras de informar sobre esos hechos, ¿no? Entonces un poco, vamos, daba la impresión de que aquel día pues estaba yendo un poco por la prensa, digamos, un poco crítica, ¿no? Porque bueno, pues ya desde los primeros momentos hubo empujones, hubo amenazas, hubo insultos, etcétera, y ya cuando se desconvocó la manifestación, pues la gente empezó a irse de ahí, pero bueno, pues la policía iba persiguiendo a la gente, empujándoles durante todo el paso del Prado, ¿no? Gente que simplemente ya se quería ir porque la marcha se había desconvocado. Y bueno, pues en eso ocurrió que pues bueno, nos acercamos porque vimos a un grupo de personas, entre las cuales iban manifestantes y prensa, que iban perseguidos por un grupo de policías que les estaban insultando, empujando, etcétera. Y bueno, pues yo saqué la cámara, llevaba, bueno, en aquella época una compacta de plástico. Y bueno, nos acercamos para ver qué estaba pasando. Y en eso pues empezaron ya empujones con mi compañera. Y vamos, yo simplemente lo que hice fue darme la vuelta y ponerme en medio con los brazos en alto, ¿no? Tratando de tener la presión, ¿no? Pues bueno, pues eso ya valió para que un policía saliera corriendo detrás de mí, yo corrí, me tiraron y bueno, ahí son las imágenes que se vieron bastante, ¿no? De cómo me tenían tirado en el suelo con un policía encima mío y según se iban acercando los periodistas a grabarlo, iban soltando porrazos y bueno, pues a uno le dejaron inconsciente, en el suelo, rompieron alguna cámara, etcétera, ¿no? O sea, eso fue un poco lo que ocurrió y por lo cual me piden ahora 6 años de cárcel y 1.200 euros de multa. Pues bien, ¿no? Mucha libertad de información. Bueno, por lo que veo. Ay, qué risa me da. Yo sé que has estado haciendo campaña para financiar un poco tu defensa y me parece muy loable por tu parte, sobre todo continuar, ¿no? Porque esto al final es un periplo judicial de apelaciones y venga apelaciones que muchas veces, que es una de las cosas que hace el cambio de muchas faltas, ¿no? Del Código Penal a la Ley de Seguridad Ciudadana. Era un poco eso, ¿no? La gente al final prefiere pagar el pronto pago, que es la mitad de multa, o decir que vale, soy culpable y no voy a la cárcel, ¿no? Y el seguir en la brecha y luchando por un derecho de todas, que es el derecho a la manifestación y la de libertades de información, pues bueno, quiero darte mi agradecimiento a que continúes, ¿no? A pesar de todo. ¿Y cómo va la campaña? ¿Cómo la ves? ¿Estás recibiendo bastantes apoyos? Sí, bueno, también hay que recordar que, bueno, tengo el otro juicio por el cual fui condenado, ¿no? Hace cosa de un mes salió la sentencia que me condena a 1 año y medio también. Es por un tema de, bueno, de redes sociales, de comentarios en las redes sociales, que, bueno, creemos que está muy muy de actualidad este tema, ¿no? Y, bueno, pues entonces he recurrido también al Tribunal Supremo y, bueno, pues gracias un poco a la solidaridad recibida y varios eventos que hemos hecho y etcétera, pues bueno, de momento lo que es el pago de ese recurso de momento está cubierto. Ahora seguimos haciendo campaña un poco orientada al otro caso, ¿no? Al que comentaba al principio. Y bueno, también hemos puesto en marcha una página web donde hemos puesto un manifiesto de apoyo al periodismo crítico y bueno, un poco orientándolo en mi caso del 29 de marzo del 2014. Y bueno, pues hemos recibido ya más de 750 adhesiones al manifiesto. Sí. Bueno, perdona, ¿nos puedes dar la dirección URL de la página web? Sí, es, a ver, un momentito, borolibre.wordpress.com. Borolibre, todo junto, ¿no? Sí, eso es. Sí, no somos delito, creo que ya está adherida. Ah, vale. Claro. Hombre, para mandarle más adhesiones. Hombre, desde luego. Los yayos no nos hemos adherido también, pero nos vamos a adherir. Está claro. No sé si tienes mucho contacto con el resto de compañeras que ahora mismo pues están también por enjuicios, por libertad de expresión, como Hassel o demás, y si estáis haciendo cosas en común. Sé que las manifestaciones y concentraciones a nivel estatal del martes estaban un poco en relación a todas vosotras, ¿no? Pues sí, bueno, hemos conseguido sacar adelante todas estas concentraciones. Bueno, pues no ha sido tampoco una asistencia masiva, pero vemos que es un buen primer paso, porque además eso, nos hemos puesto en contacto O sea, porque por un lado estábamos los de la Operación Araña, por otro lado pues los que estaban haciendo la, pues, la campaña de apoyo pues a Oaxacel o a Batónico, a la insurgencia, etcétera. Pero sí que bueno, vemos que, o sea, por lo menos desde los encausados de la Operación Araña, vemos que ha sido algo positivo dar un primer paso, ¿no? En empezar a juntarnos todos, ¿no? Y a centralizar todo esto que está ocurriendo como lo que es, ¿no? Que es un ataque al derecho de información, al derecho de libertad de expresión y, bueno, y verdad, al derecho de libertad ideológica, ¿no? Que es lo que están persiguiendo. Porque solamente se persigue, además, a gente de un determinado espectro ideológico, ¿no? O sea, vemos como la ultraderecha, por ejemplo, puede decir lo que quiera, puede campar a sus anchas y no pasa nada. Entonces vemos que, bueno, pues que es un buen primer paso. Esperemos que la cosa siga adelante y bueno, pues que podamos hacer convocatorias más potentes. Hombre, espero que, no, bueno, ya hablaremos, pero espero que os unáis a la convocatoria que queremos lanzar desde No Somos Delito el 17 de marzo, que también es a nivel estatal y, bueno, también estamos en contacto con María Granate para que sea también a nivel internacional. Entonces, ya se cumplen 3 años de las leyes Mordaza, de la aprobación de las leyes Mordaza, y, hombre, no es un aniversario que queremos, lo que lo ideal es celebrarlo intentando que desaparezcan y expresando nuestro rechazo, y por eso es el motivo por el que queremos salir el 17 de marzo a nivel estatal, o sea que esperamos que podamos unir fuerzas todas, y entonces que es una manera también de volver a hablar de vuestros casos y de lo que está ocurriendo, de la represión que hay, de la falta de libertad de información, del humor amordazado y de la crítica silenciada, ¿no? Pues sí, vamos, no me cabe duda que ahí estaremos y, vamos, pues intentaremos que sea pues lo más grande posible esa jornada. Pues, eso es lo que esperamos todos, años. A ver si la tumbamos de una vez. Sí. Y ya es que ya no podemos esperar más, o sea, ya vemos lo que está ocurriendo, o sea... No, ya no. Nosotros tumbarla y tenemos que hacerlo, porque si no vamos a estar amordazados ya de por vida. Sí, eso está claro. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna ilusión ni que mis hijos ni mis nietos tengan que vivir en un país amordazado. Esa es la verdad, ¿no? En fin. Es terrible. Oye, Boro, ¿nos quieres contar algo más? Bueno, pues un poco pues lo que comentaba de esa campaña que se sigue haciendo. Pues todavía habrá varias charlas y varias cosas. Sí. Este sábado, por ejemplo, vamos a estar en Beasain, en la fecha de Beasain, donde habrá una charla sobre, pues bueno, sobre todos estos temas de represión a la libertad de expresión. Y después va a haber una fiesta donde habrá conciertos y DJs. Y bueno, pues todavía hay otra en Asturias para el 3 de marzo, concretamente en Gijón, en el local de la CNT, y bueno, pues estar un poco atentos porque seguirá habiendo charlas y cosas. Recordar un poco el tema del manifiesto, o sea, quien no se haya adherido, pues que le eche un ojo y si quiere que se adhiera. Y bueno, pues poco más de momento, agradeceros, dejarme el espacio. Mira, por favor, gracias a ti por contarnos y desde luego difundiremos y esperemos que recibas muchas adhesiones. En Madrid, ¿sabes si vais a hacer algo, alguna charla o algo? Pues todavía no tenemos ninguna cerrada, pero es muy posible que sí que se haya... No, hombre, era porque nos conozcamos ya en persona, ¿sabes? Hemos trabajado un mogollón de veces juntos y hemos intervenido en varios programas juntos y al final todavía no nos conocemos en persona, entonces o me voy yo a Pamplona o te vienes tú a Madrid. Sí, yo seguramente para el 17 de marzo además andaré por Madrid. Pues entonces, esperamos. Entonces te conoceremos. Una cosa, todas estas charlas, todos estos eventos que estáis organizando, ¿están en esa página web que me has dado? O... Vamos a ir actualizando. De momento está la de Beasain y estamos esperando a tener carteles y cosas. Lo digo porque si acaso saco carteles de ahí, difundiremos por lo menos para que la gente vea que se está haciendo cositas. Aunque estemos de aquí en Madrid, supongo que tenemos también gente que sí, será de fuera, entonces, por eso. En Asturias hay una delegación de No Somos Delito. De No Somos Delito. Que Pili S.A., ¿no? S.L. Muchas gracias, Boro, por contarnos tus experiencias y luego, visto que todo lo organizáis con música y canto, es que si no hay música y no se baila, esta no es mi revolución. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, Boro. Hasta luego. Bueno, pues otro poquito de música. Bueno, pues esta canción la compuse hace mucho tiempo, pero nunca la he llegado a tocar en plan en algún sitio oficial. y tampoco le puse título. Y bueno, como la voy a tocar aquí como primera vez que se graba, pues le voy a llamar Agora Sol. Ah, ¿oí? A la canción. Hombre, oye, escúchame, esto me las tiene que enviar una grabación para la próxima vez, se la mando a toda la asamblea de Agora Sol. No, aquí os queda grabada ya, en claro, el podcast. Sí, bueno, sí, pero... ¿La cortáis? Ya la cortaremos y se la mandaremos, diremos, mira, tenemos canción y todo. Muchísimas gracias, nada, oye. A vosotras. Oye, Agora Soletes, tenemos una canción que se llama Agora Sol. Vaya lujo. Muchas gracias. Bueno, vamos a llamar a Sofía de Caravana Abriendo Fronteras para que nos explique pues un poquito lo de las devoluciones en caliente, que no deja de ser otra parte mordaza que nos ponen, porque bueno, pues no hay derecho. Y además no solamente mordaza, sino que se vulneran derechos humanos, que es peor. Sofía. Buenas tardes, soy Amparo. Creo que nos conocimos el otro día en el carnaval de Lavapiés. Todo para que vean que, o sea, que, como decíamos antes, ¿no? Si no hay música, si no hay baile, no, pues no, esta sabes. No es mi revolución. Sí, el otro domingo le hubo, como está claro que hay baile y revolución por muchas partes. Por muchas partes, sí. Buenas, Sofía. Hola, bueno. ¿Qué tal? Yo le cedo la palabra a Mónica. Ah, bueno. Sí, que además Mónica es muy implicada en lo de Caravana Abriendo Fronteras. Yo sé que se pega unas palizas enormes yendo a pasar penalidades, calor o frío o lo que sea, y depresión viendo los panoramas de que hay por en estos mundos de no sé qué. Bueno, la idea era que, bueno, explicaras un poco todo lo que se hizo desde Caravana y desde otros colectivos el pasado día 3 de febrero en Tarajal por el cuarto aniversario de los asesinatos. Asesinatos. No vamos a decir muertes, no, asesinatos. De 15 migrantes, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues si nos explicaras qué esto se hicieron y qué otros pasos se van a seguir. Vale, bueno, ya sabréis todos que Caravana es un conjunto de colectivos, de 100 colectivos diferentes que se han unido un poco para tratar de visibilizar la falta de cumplimiento de derechos humanos y de acuerdos internacionales en materia de refugio, de inmigración en, sobre todo en lo que es la, la frontera sur, ¿no? El objetivo de Caravana es visibilizarlo, denunciarlo y allí donde va, pues tratar de hacer que una, que la ciudadanía, cada vez más parte de la ciudadanía se sensibilice, se vuelva más activa con estas personas migrantes y refugiadas, que se conozca lo que realmente está haciendo Europa en la frontera sur y que se actúe contra ello, porque realmente hay una parte de la sociedad todavía que vive dando la espalda también a esta realidad gracias a los gobiernos, a los medios de comunicación, entre otras partes. No sé si lo habéis comentado, pero Caravana lleva 3 años casi funcionando, que estuvo en primer lugar en Grecia, cuando estalló, sobre todo, o recién estallada, o a poco después de estallar la crisis de refugiados en toda esta parte de la frontera con Grecia y Turquía, que fue una primera acción bastante potente y que dio mucha fuerza a la caravana para continuar, y el año pasado siguió en Melilla, aquí, en territorio español, en nuestra propia casa, donde se hacen aberraciones ahí un poquito más abajo, como la de Tarajal. Y bueno, fue un viaje muy interesante, que para los que no lo sepan más a fondo, pues no solo estuvimos en Melilla, sino también en Sevilla, en el Parlamento de Sevilla, para un poco visibilizar todo lo que ocurre también en Andalucía con los migrantes. Estuvimos en el CIE de Tarifa, de Algeciras, también pues allí en Melilla, denunciando la situación de los menores, de los MENAs, que son menores que están no acompañados. Sí, menores no acompañados, que están a la espera de que un barco les traspase a la frontera con muchísimos riesgos y abandonados por la administración, también de las porteadoras, que son situaciones que se repiten en Ceuta. Y también estuvimos en Almería viendo los campamentos, si se puede decir de alguna manera, porque yo creo que no son ni campamentos, son unas chabolas bastante denigrantes y bastante indignas, donde viven miles de inmigrantes para producir en los invernaderos de Almería y dar bastante riqueza a los productores a cambio de condiciones directamente infrahumanas aquí en nuestra frontera. Y bueno, yo espero que muchos la conozcáis, a la caravana, y si no, que la sigáis por Facebook o por Twitter, porque hace muchas acciones también durante el año, pues campañas, pues por ejemplo, ha estado muy activa tratando de defender a la periodista Elena Maleno y de ese papel que hace en la frontera sur para poder salvar vidas a través de avisos de cuando llegan migrantes en pateras y en condiciones de bastante riesgo para su vida. También pues ha hecho acciones durante el año en los premios Príncipe de Asturias, y bueno, que ahí trata de estar donde hay una vulneración de este tipo de derechos. Y que además decir que es una caravana muy feminista y que es una característica muy importante de la caravana, así que animamos a que todos se unan o la den visibilidad. Y en Ceuta, esta vez, que ha sido en febrero, pues la caravana quiso un poco colaborar para no olvidar y para volver a exigir justicia, para exigir reparación y para exigir verdad a estos crímenes que están totalmente impunes, tanto en los tribunales como para las familias a las que tienen abandonadas, por esa actuación de la Guardia Civil hace ya 5 años en el que, bueno, pues asesinaron a 14 personas que hoy en día no están ni siquiera identificadas y las familias no pueden venir a visitarlas porque no saben dónde están sus hijos, el gobierno no les da visados para que puedan venir a España, como no las han identificado a los cuerpos, no les han dejado participar en todo el proceso legal que se ha llevado a cabo, ni participar en ese proceso, que ahora mismo, como sabéis, está archivado. Y bueno, pues para exigir eso, responsabilidad a política, por ejemplo, al señor Fernández Díaz, que como sabéis hoy está tan campante en su casa, o al que era en aquel entonces el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que en aquel entonces no solo no fue juzgado, sino que fue condecorado y hoy es le dieron un premio, porque hoy es consejero de Administración en Red Eléctrica, nada menos. Entonces, pues no queremos que se olvide este hecho, que además esta atrocidad que ocurrió en Tarajal es el día a día en el mar Mediterráneo, donde ya han muerto más de 35.000 personas y se está convirtiendo en una gran fosa común. Justamente el fin de semana que estábamos en Ceuta, recibíamos noticias de 15... cuando estábamos denunciando estas muertes del Tarajal, recibíamos noticias de encontrados 20 cadáveres en las playas de Melilla, otros 90 muertos en los mares de Libia, etcétera. Solamente en ese fin de semana hubo casi 120 muertos, o sea, algo que totalmente tremendo y escalofriante, y por eso en Ceuta pues lo que hicimos es hacer una serie de actuaciones que trataran de que estos muertos por buscar una vida digna no sean solo números, no sean solo datos, no sean solo estadísticas, sino que son personas como cualquiera de nosotras, que tienen familias, que tienen ilusiones, que tienen derechos, como cualquiera de nosotros, y que no se les pueda rebotar de esta manera tan impune, porque ahora mismo en la Unión Europea es cierto que los nazis no están en el poder, pero es un poco como si no estuvieran, porque son políticas... ¿Qué diría yo, eh? Son totalmente fascistas, son totalmente inhumanas, y no solamente lo decimos aquí en la radio, sino que lo han condenado ya diferentes organismos internacionales, las Naciones Unidas, etcétera. Y bueno, y aunque esté condenado por este tipo de organismos, no solo nos podemos quedar con esta justicia poética de los organismos que lo condenan, sino que hay que ir a los hechos y ver en realidad cómo esto se traslada al sufrimiento de las familias. Y ahí en Ceuta lo pudimos ver en un documental que proyectamos en este aniversario, que se llama Tramba, un nombre borrado, que es un largometraje que ha tenido varios premios en festivales de cine sobre derechos humanos en Madrid y también en Sevilla. Y allí con sus protagonistas nos contaron y pudimos ver en el documental pues la historia que hay detrás de todas esas personas, esos padres, esas madres, esos hermanos, ese calvario que pasan cuando salen de casa con ilusión y se encuentran la muerte. Y bueno, pues tratar eso de sensibilizar, porque es sobre todo lo que hace falta, ¿no? Sensibilizar y poner de manifiesto que esto nos afecta a todos y que es una vergüenza que consintamos que esto pase en el siglo XXI y que no sé yo que no les vamos a contar a nuestros hijos cuando seamos mayores. Bueno, claro, yo te voy a decir que soy compañera tuya de Caravana Abriendo Fronteras, o sea que muchas gracias por contarnos qué era Caravana, que no tenía que haber hecho yo la introducción, pero la has hecho perfecta. Yo siempre quería comentar el motivo por el cual estamos hablando también de este tema cuando el programa va de leyes mordaza. Y es que muchas veces solo pensamos en las leyes mordaza como, pues eso, un ataque a la libertad, por la multa por una manifestación, el ataque a la libertad de expresión o a la libre información. Pero es más amplia, claro. Pero claro, las leyes mordaza fueron lo que hicieron legal lo ilegítimo, que eran las revoluciones en caliente y Tarajal. Por eso quería hablar de este hecho. Tarajal fue uno de los impulsores para que se buscaran los resquicios legales para legalizar las devoluciones en caliente, a pesar que están en contra de todo derecho internacional de refugio y asilo, e incluso ahora ya ha habido una sentencia en firme del Tribunal Supremo de Derechos Humanos Europeo que ha pedido al gobierno español que no se puede realizar las devoluciones en caliente, y el gobierno español ha hecho, bueno, pues lo que suele pasa hacer. Siempre pasa por la chaqueta por ser fina. Entonces sí, quería hablar de este tema, primero porque participo en Caravana y tema de migración y refugio y visibilización política de de esta situación y de cómo en Frontera Sur se vulneran derechos humanos constantemente, pues también quería que nos diéramos cuenta que no solo las leyes Mordaza es lo que siempre pensamos, sino que también tienen su articulado contra las personas migrantes, convirtieron de nuevo en delito el Tozmanta, pueden multarte por ser solidario con una persona que no tiene papeles, que los papeles son algo que dicen ellos, que para mí y para muchas otras gente no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, bueno, por el motivo por el que quería hablar de Tarajal y de cómo fue el impulsor de las devoluciones en caliente legalizadas por las leyes Mordaza. Sí, ya, como indicas, Mónica, la ley Mordaza fue ahí un cajón desastre un poco para atar y denatar todas las posibilidades que existen de trabajar en favor de esta lucha a favor de los migrantes, porque ya lo has dicho, respecto a la solidaridad con ellos, es una situación bastante grave. El paquete de leyes Mordaza contempla apenas brindar ayuda y atención a personas indocumentadas por transportar a personas que no lleven la documentación completa. Si tú ayudas a alguien a legalizar su situación, también puede ser multada. Y eso es pues totalmente una criminalización de la solidaridad, como decías, y aprovecharon esta ley Mordaza para intentar legalizar las devoluciones en caliente, que hay que decir que es algo que no ocurrió solo en Tarajal, con los compañeros de estas de personas asesinadas, algunos fueron devueltos en caliente, sino que es algo que ya pasaba antes, o sea, ya en Ceuta mismo en 2005 hubo otro asalto en la valla, donde también se denunciaron estas devoluciones, y también en otras ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como has dicho, ya ha demostrado que es verdad que las autoridades españolas, en colaboración con las autoridades marroquíes, han expulsado a personas en contra de su voluntad y sin ningún tipo de medida administrativa o judicial previa. O sea que se ve que hay un vínculo claro entre estas expulsiones colectivas y que son justamente a un tipo determinado de personas a las que se les impide pues acceder a un recurso a la autoridad competente o tratar de un poco tener un procedimiento legal básico como tenemos cualquier tipo de persona en que ha nacido en un lugar privilegiado como puede ser Europa. Y entonces lo que hizo el ministro Fernández Díaz, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues incluyeron una disposición final que enmienda la ley de extranjería para amparar esta devolución específicamente a migrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla bajo una nueva figura jurídica que no es devoluciones en caliente, pero vamos, que en la propia ley lo llaman muy similar porque es una figura que se llama rechazo en frontera, que es lo que conocemos con devoluciones en caliente. Ya lo han dicho los tribunales, como decimos, que todo eso es completamente ilegal, pero sin embargo seguimos con una ley totalmente vigente. Además, hoy mismo leíamos también en las noticias que la Guardia Civil Española estaba dando entrenamiento y formación a policías y fuerzas de la seguridad franceses sobre control de fronteras. Así que imaginaros qué tipo de entrenamiento les están dando. Imaginaros qué tipo de trabajo se está haciendo con estos fondos europeos, que encima son fondos que se llaman de cooperación, que realmente lo que hacen es externalizar la política en las fronteras a terceros países para poder llevar a cabo estas devoluciones en caliente y tirar balones fuera con estas personas a las que que son víctimas de un régimen fronterizo que es igual o que significa muerte, que significa sufrimiento a miles de personas. Fíjate, hace poco, el 7 de febrero, saltó una noticia publicada por el Diario Público que decía: cuchillas contra niños, la última medida de Melilla para blindarse ante los menores extranjeros. Están, erigiendo concertinas para que no puedan pasar los niños. Ya el colmo. En fin, oye, Sofía, te agradecemos muchísimo. Sé que habría horas y horas de explicar cosas, pero bueno, si acaso lo que haremos más adelante es hacer un programa pues dedicado pues precisamente al tema este de la inmigración, las vistas que estáis haciendo, creo que el 25 de febrero. Sí, el 25 de febrero hay en todo el estado. Hay en todo el estado, exacto, una serie de actos. Bueno, pues lo tengo casi todos los días ocupados, pero bueno, vamos a hacer un programa especial pues para que nos podáis explicar todas estas cosas, porque si no, pues que tenemos el tiempo limitado. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar con vosotras. Muchas gracias, Sofía. El programa. Adiós. Chao. Volvemos con otra vez en música y ya emprendemos la segunda, digamos, segunda parte la de... La vida hacia adelante. Pues nada, la siguiente canción no va a ser mía, ya voy a tocar una versión de un grupo muy conocido que se llama Leño, donde la figura más conocida era Rosendo. Y es una canción que aparece en un disco que yo lo escuchaba cuando viajaba en autobús hasta Salamanca, que estaba estudiando allí, y me gustó mucho. Y se llama Se acabó. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, pues ahora, Mónica, me toca metrallarte yo a ti. No veis la cara porque, en fin... Porque no es tele. Porque no es tele, que si no, has puesto una cara diciendo qué miedo, qué horror. Anda, como que me tuviera mucho miedo. Después de lo que me dijiste la última vez por teléfono, que me mandabais me leer a mí los manifiestos porque era mayor y no iba a la cárcel. Fui la única de los delitos que te fue sincera. Qué gran idea. Claro. Es así. Eso me dijo después de toda mi dedicación y tantos años de lucha. Para lo que has quedado. Para lo que he quedado. Bueno, pues vamos a ver. Ahora sí que vamos a hablar de acciones específicas de No Somos Delito. No Somos Delito lleva 3 años. ¿Qué dices? Llevamos más. O más, pero bueno, digamos... A mí se me está haciendo muy largo. Bueno, no sé, vosotros sabéis, ser. A mí como... Yo llevo como 3 años en que... Claro, en no, que no, leo no. manifiestos. No, No Somos Delito comenzó con los borradores de tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana. O sea, que llevamos más de 3 años. Lo que lleva 3 años aprobados son las leyes Mordaza. Son las leyes Mordaza y llevan 3 años luchando contra ellas. Y bueno, aquí el, aunque ahora dice que van a, que se van a portar bien y que van a tirar adelante los, las leyes estas que van atrasando. Sí, no, llevamos lo dejamos para la semana que viene porque esta se nos ha hecho tarde y esas cosas. No hemos llegado a tiempo para presentarla. Llevamos un año y medio y pico. Tengo un esguince de muñeca y no puedo escribir. Presentando cosas por el estilo. Enmiendas, sí. Sí. Entonces, bueno, llevamos una legislatura que no se ha hecho absolutamente nada, pero en ningún campo, no solo en lo que se refiere a leyes mordazas, sino todo está o vetado por motivos presupuestarios o todo en un proceso de enmiendas de una semana para otra. Con lo cual, es una legislatura al final en la que nos estamos gastando el dinero para no solucionar nada. No va a haber ninguna mejora a nivel legislativo. Y es lo que ocurre. Es cierto que se presentaron en dos propuestas, una de derogación, que es la del PSOE, y una modificación, que era la del PNV, de las que nosotros analizamos amplia y arduamente, punto por punto y artículo por artículo, y se puede leer en la web de No Somos Delito, que es un artículo que titulamos Las 10 trampas de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque al final ninguna de las dos propuestas recogía ninguna de las demandas de la sociedad civil, era un maquillaje de la ley Mordaza actual. Bajábamos un poquito de sanción por un lado y recortábamos un poquito por el otro, pero en realidad era un maquillaje. Y bueno, la del PSOE en realidad era casi una vuelta a la ley Corcuera, conocida como la de la patada en la puerta, con lo cual, por eso incluso hemos dejado de utilizar el discurso de exigir la derogación, porque al final parece que le estamos haciendo el juego político al PSOE, cuando el PSOE no ha tenido absolutamente nada en cuenta nuestra opinión, ni ha tenido ni las valoraciones que hemos hecho, que fueron enviadas a todos los partidos políticos y están publicadas en la web, ¿no? Sobre las peticiones de la sociedad civil, los 10 puntos básicos, las 10 líneas rojas que deberían no saltarse nunca para la construcción de una ley de seguridad ciudadana, y no han tenido en cuenta ninguna de esas peticiones, que no solo las hacen No Somos Delito, que tenemos en cuenta que No Somos Delito son más de 100 colectivos adheridos como plataforma, pero es que además solemos trabajar con otros colectivos que, aunque no están adheridos como a la plataforma ciudadana, tienen también inquietudes y están siendo pues también atacados por la ley Mordaza, porque trabajan pues en diferentes campos que la ley Mordaza les está cercenando su profesión o su lucha y como colectivos. Y en estos casos, en casos típicos de análisis de textos jurídicos, estamos respaldados también con estos colectivos. Entonces, por eso es el motivo por el que ahora a lo mejor no se emplea la palabra derogación como creo tal. Que mejor rechazo, ¿no? Sí, mejor rechazo o tumbar, ¿no? O quemar volcar, o algo, pero es cierto que si al final, como han dicho las últimas noticias, se continúa con el proceso que está ahora. Evidentemente hay enmiendas presentadas por otros partidos, pero el que está exigiendo la derogación como tal es el PSOE. Si al final luego les sale bien, podrán, como ya los conocemos, que hacerse bueno, aquí nos conocemos todas, pues entonces empezarán a decir, bueno, hemos cumplido con derogar la ley, que era lo que querían las No Somos Delito y todos los demás. Ya somos de izquierdas. Y no. Entonces, bueno, ¿qué más te cuento? Ah, bueno, ya lo he contado menos a Sofía, que no he aprovechado la comunicación con Sofía, el resto... ¿no? Tampoco me he acordado. Nada, nos hemos acordado, pero bueno. Vamos a hablar del 17 de marzo, ¿no? Que sí. Esperamos que sea una manifestación multitudinaria, tipo pues la que se va a tener el 8 de marzo. Recuerdo aquí, me permito recordarle a las feministas de que ellas también están siendo atacadas por la ley Mordaza, y que o sea que si es posible que se unan, que si es posible que nosotros vamos a ir a la suya. Y es más, esta radio el día 8 no emite, porque estamos de huelga. Entonces vamos a estar en la calle. Que ella es también pues todos esos colectivos que se unan y que acudan y que hagamos fuerza y palanca, porque es que si no se nos va a comer la palpurria, que digo yo. O sea, no, claro, sí, lo que queremos es hacer un, bueno, el manifiesto está en construcción. Queremos lanzarlo hoy, esta tarde o mañana, como muy tarde, con el formulario de adhesión para hacer manifiesto y con la idea de que se hagan acciones en todo el estado y no solo y vamos a intentar también de forma internacional a través de María Granate y colectivos y contactos que tenemos en otros países. La idea es que seamos muchas en todas partes, ¿no? Desde todas partes, exigiendo y pidiendo que las leyes mordaza desaparezcan de nuestra vida, que se cumplan los derechos humanos y que, bueno, y que las libertades individuales y los derechos fundamentales se respeten, ¿no? Que siempre tenemos la palabra constitución en la boca, pero para no que nos sí. apetece, claro, para otras cosas la palabra constitución se queda mucho más pequeña. El llamamiento que queremos hacer es a todos los colectivos, todos estamos implicados, al final todos los que salimos, aunque sea al balcón de nuestra casa con un hashtag, que no con una bandera de España, claro, pero que puede ser represaliado porque puedes haber ofendido a alguien por... Pero bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que, digamos que la otra parte, estos ultras que últimamente se han revalorizado mucho y se han engallado mucho y están saliendo, estos dicen verdaderas barbaridades. ¿Qué pasa? Acá hay dos leyes mordazas. Ley mordaza para aplicar a los señores supuestamente de izquierdas y ley mordaza para los de derechas, que pobrecitos, es que se han equivocado, no han hecho nada, no los llaman, gente que amenaza de muerte, gente que pega palizas, gente que bueno, que te mete la bandera del pollo encima y si no te pegan cuatro garrotazos. ¿Y a esa gente qué pasa? ¿A esa gente no se les aplica la ley mordaza? Lo ha dicho Boro, ¿no? No, que es una, al final es una persecución ideológica, ¿no? Hombre, claro que es una persecución ideológica. Y las leyes mordaza, al igual que las utilizaron en resquicio último legal y en el último momento para legalizar las devoluciones en caliente, que era una práctica que llevaban haciendo muchísimo tiempo, como ha dicho Sofía y todos sabíamos, pero que lo de Tarajal fue el punto de inflexión porque ahí se les fue de las manos. Entonces ahí, como murieron tantas personas y mataron a tantas personas, ahí se les fue de las manos, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un articulito aquí para cubrirnos las espaldas, ¿no? Para que esta policía y esta Guardia Civil que está aquí no pueda ser condenada por estos hechos. Pues lo mismo han hecho con todo lo demás, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, tenía un artículo para cada una de nosotras. No se puede uno hacer asambleas al 15M, no se pueden descolgar pancartas para Greenpeace, no se pueden ocupar de forma temporal un espacio ni público ni privado para la PA, para que no fueran a los bancos. O sea que sí hay dos leyes mordaza y nos hicieron una medida a todos los colectivos que luchamos, o sea, nos hicieron nuestro articulito. Seguramente hay algunos estos y estos. Uy, claro, se lo habéis puesto fácil, claro, se lo hemos puesto muy fácil. Se lo hemos puesto muy fácil. Hemos repetido las acciones muchas veces, ¿no? La PA siempre ha ido a los bancos a exigir de hacer el pago y a los desahucios. Claro, Greenpeace siempre pone pancartas y nosotras siempre nos reuníamos en las plazas como 15M. Entonces al final ya nos tenían localizadas, ¿no? Pues eso es la idea que tenemos de exigir que ya en el tercer año, es que no queremos cumplir más aniversarios de... No, por favor, no, ya está bien. O sea, ya está bien de aniversarios de aprobación de las leyes mordaza, ¿no? Entonces, yo que más que cansancio lo que tengo es aburrimiento. Sí, ya, que los tengo aburridos del todo ya, porque vamos, es que es el colmo. Pues eso, okay, que la idea es que no solo, evidentemente vamos a ir a la manifestación feminista y más. Y nosotros también. Y vamos a apoyarla a lo máximo. Además a hacer huelga de todo. Ni comprar pan ese día. Voy a ir hasta andando a los sitios para hacer huelga de consumo y no coger el metro. Hay que apoyar, por ejemplo, las manifestaciones y los actos que se van a hacer el 25F por una Europa sin fronteras. Lo que he visto es que anunciáis la hora, pero no los lugares. Yo me sé el de Madrid, que es en el Paseo del Prado, creo que es a partir de las 11. Hay varios actos. Y es a partir de las 11. Todavía no hay cartelitos. Claro, no hay cartelitos específicos. Y todavía están uniéndose poblaciones, que dependiendo de la gente que, con la que cuenten, pues serán acciones más grandes o más pequeñas, que es un poco la misma idea que tenemos desde No Somos de Hito, que si una ciudad hay cuatro personas, bueno, pues ponernos un cartel o hacer una performance, pero que salgan a la calle y muestren su rechazo. Se sienten en un banco en la Plaza Mayor con unas carteles. Con unas carteles, exacto. Además, mira, si sois menos de 20, no es como un manifestación comunicada. Eso vamos a dejarlo porque me acuerdo de una ocupación que además estábamos las dos. Fue en el primer aniversario de la ley Mordaza. Que éramos 17 o algo por el estilo y dijimos... No somos ni 20. No somos ni 20. Y nos contestaron así con toda la cara. Bueno, pues yo digo que sí, queréis 21. Ya. Y a ver, tú lo que tú digas contra lo que yo digo. Y no dejar... Presunción de veracidad del cuerpo policial. Claro, sí, claro. Presunción. Dice, claro. Es que yo cumplo órdenes. Dice, como no marchéis, pues yo digo que sois 21. Eso es también de Mordaza. ¡Hala, viva! Veracidad del cuerpo policial. Entonces, es otra de las aberraciones de la ley Mordaza y es uno de los puntos que tendría que desaparecer, pero... O sea, la veracidad de un policía puede ser cuando este interviene en un conflicto entre dos ciudadanos. Me puedo yo a pegar contigo a voces en la calle, por ejemplo, Amparo, y viene un policía y vamos a juicio las dos y él dice quién fue el que le cae más bien, ¿no? No, quién ha sido el que comenzó el conflicto, cómo ha ido el conflicto. Entonces ahí sí puede tener veracidad un policía, pero entre un conflicto un policía conmigo no puede tener presunción de veracidad un policía nunca, porque ya es un conflicto conmigo. Pero esta gente se ha planteado que quienes pagamos el sueldo somos nosotros. Sí. Porque se lo pagamos nosotros de nuestros impuestos y que están ahí para defendernos a nosotros y no a una panda de corruptos, que vamos, que cada día hay más. Ya. O sea, que ahora ya incluso se ha dejado de hablar un poco de Cataluña y ya se está hablando de la corrupción otra vez. Sí, menos mal, porque era ya... O sea, estaba ya claro que teníamos que dejar el monotema para que podamos informarnos de otras cosas que ocurren, que era algo que no querían desde que ocurriera, ¿no? Por eso estábamos tan machacantes con un tema que parecía que gustaba mucho, que era Cataluña. Un día hay que tenemos que hacer un programa sobre corrupción. Sí. Pues tenemos un montón aquí en Madrid corruptos para llamar a que intervengan, ¿sabes? ¿Qué? Bueno, ¿tú crees que va a venir a Ocu? Podemos llamar, por intentar llamar. Nosotros nunca, siempre sí. Hemos dicho, sí, es verdad. Hayamos llamado a todos. Luego ya nos han cogido el teléfono quien nos lo ha cogido. Pero llamar y contactar con todos, hemos contactado con todos. Luego sí, sí, ya lo sé que habéis contactado con todos. Luego, luego ya no vienen o no se presentan. Sí, también quería hablar de que seguimos otra línea, seguimos con la línea de análisis, seguimos con la línea de... terminar y ya está casi, porque al final estos jurídicos de abogadas y abogados que no trabajan o sea, que están de su tiempo libre elaborando un texto que sirviera de base para hacer una ley garantista de si fuera necesaria, que ese es otro debate para otro día, si realmente necesitamos una ley de seguridad ciudadana, pero eso sería ya otro debate, si fuera necesaria y no podemos vivir sin ella, pues tener una ley que de verdad sea de seguridad ciudadana. O sea, que yo me sienta segura con esa ley, no insegura como me siento ahora, que yo soy ciudadana también. Claro. Entonces, nuestro grupo jurista sigue trabajando en ese texto. Yo creo que estará antes del 17 de marzo, seguro. Sí, lo publicaremos en nuestra web, por supuesto, y le daremos difusión. Y esa era un poco otra de las líneas de trabajo de No Somos Delito durante este año. Supongo que a mediados de abril queremos también hacer otro acto, con sociedad civil, y intentaremos que sea en el Congreso, como hemos hecho en otras ocasiones. Estamos perfilándolo, pero bueno, estaros atentas porque os iremos informando. Bueno, sí, ya sabes que si hay un manifiesto yo lo leo. Y lo firmas. ¿Qué? Lo lees y lo firmas. Ah, sí, por cierto, me tienes que pasar el enlace porque sé que... No, todavía no está puesto... No, para adherirse. Sí, pero todavía no está del todo, no está enmaquetado. Por eso no lo hemos lanzado así a... Vale, para que se adhiera, pues, o si no, ya lo anunciaremos. Sí, no, para eso, el manifiesto... Serían más plataformas y sí, más... el manifiesto con el formulario de adhesión y con la idea de... Porque nuestra idea de formulario también es saber en qué ciudades o en qué municipios se van a hacer algo, algún acto de reivindicación. Pero si somos, por ejemplo, de Madrid... No, pero bueno, de Madrid vamos a estar todas juntas. La idea también del manifiesto es, a lo mejor, y de la adhesión, es que si alguien de, por ejemplo, Salamanca nos contacta, y nos contacta luego otro colectivo de Salamanca, poder decirles, podéis uniros. Claro. Hacer una acción conjunta. O sea, intentar un poco ayudar también en esas zonas, en esos sitios donde hay menos menos colectivos, mental, y mucho, porque muchas veces a lo mejor hay colectivos que se pueden unir y no lo saben qué otra persona, qué otro colectivo va a hacer una acción ese día. Entonces, también es un poco la idea de por qué vamos a pedir el lugar de donde se va a hacer la acción, y queremos preguntar también qué, si la tienen definida la acción, porque podemos ayudar a dar ideas, a lo mejor que te contacten y te dicen, sí, yo quiero hacer algo, pero no se me ocurre nada. Entonces, a lo mejor le puedes ofrecer ideas de otros lugares, sí, y sí. Pueden adaptarlo a su territorio. Pues sí, pues bueno, pues cuando tengáis de todas maneras estas cosas... Sí, tenemos que tenerlo cosas, ya, porque sí, si no, no nos va a dar tiempo no a nos todo. Va a dar tiempo. Pero bueno, No Somos Delito se ha caracterizado en hacerlo todo en el día 24 horas antes. Sí. Recuerdo yo actos en el Ateneo, hechos que iban a ser un lunes y empezaron a hacerse un viernes porque nos dejaron entrar en el Congreso, que ya lo teníamos reservado, claro. Bueno, es que vamos a ver, es que es un trabajo que además es que vosotros estáis trabajando en vuestros trabajos propios, entonces hay que acoplar, pues eso. Los ritmos. Hoy mismo Mónica ha tenido que hacer aquí un jerivaque, ¿no? para poder estar aquí en persona, porque casi siempre intervenía por teléfono, pero dije, hombre, es que yo sola aquí, claro, Fanny descangallada encima, digo, llamando a todo el mundo por teléfono no mola. Bueno, a los de Madrid, como decías, lo que aprovecho para invitarles el día 21, día 21 de este mes, el miércoles que viene, a la sede de Greenpeace a partir de las 7 de la tarde, que para la reunión para preparar el acto en Madrid, porque evidentemente No Somos Delito lo motiva, lo difunde, pero no puede organizarlo sola, no somos tantos, a las 7. En la sede de Greenpeace, que está en San Bernardo 108, metro Quevedo. Entre Quevedo y San Bernardo. Entre Quevedo y San Bernardo, sí. Depende de dónde vengas. Sí. Yo creo que queda más cercano Quevedo. Pero tampoco de San Bernardo está muy lejos. Entonces invito a todas las y a todos los colectivos y personas interesadas en participar en la acción de Madrid, que pueden venir a título personal, que ya para organizarnos, para terminar de pensarlo, de ver qué necesidades tenemos, la logística del acto, el recorrido, si es manifestación o solo concentración, hora, en fin, todos los matices necesarios, ¿no?, del acto, y que necesitamos manos, porque al final, como ha dicho Amparo, tampoco somos tantas y No Somos Delito, aunque parece que somos muchísimas. Trabajan mucho. Porque estamos dando mucha guerra todo el día, pero... Se reúnen en las casas de los demás, los fines de semana. Sí. Mira que yo hago cosas, pero a veces cuando os leo me agotáis. No me extraña, me agoto yo. Y me estoy escribiendo yo, y me agoto yo, de leerme a mí misma. En fin. Pues eso, queremos, ¿no?, que sea algo grande y a nivel de todo el Estado. A ver si es verdad que la gente pues deja de mirar el fútbol y los sálvames y esas cosas, y sale a la calle, porque además el 17 es sábado, o sea, no hay la excusa de que a veces se organizan cosas que, bueno, pues es en día a diario y claro, hay gente que no se puede escapar del trabajo. Claro. Pero, pues bueno, en fin, pues, conclusiones, ¿nada más? Nada más. Conclusiones tienes que sacar tú, paro. Bueno, las conclusiones. Bueno, sí, que ya, no te preocupes, que leeré el manifiesto. Tú no sufras, que guardas un trozo. Lo que no sabes, y tú te ríes mucho, Felipe, es que yo leo un manifiesto, me voy por un sitio, no me pasa nada, y luego va y la policía es para ellos. Bueno, pues saben que no te pueden detener a ti. Claro. Yo creo por eso. Decir, bueno, esta pobre señora mayor la han engañado. Sí, esta gentuza. Esta gentuza, seguro que la han obnubilado, la han invitado a un helado o algo por el estilo. Y le han echado droga en el helado. Le han echado droga, sí. Y entonces, pues la pobre, pues ya sabes que, bueno... Sí, acaba de volar un bolígrafo. Pero no hacia el ojo de nadie, ¿eh? No. Entonces, pues bueno, pues conclusiones. Pues mi conclusión es esa, que la gente que se deje de mirar el ombligo y que salga a la calle. Porque es que además es penoso que pues 7, 8, 10, hasta 12 personas estén trabajando todos los días pues para cubrir derechos, que hay algunos que no los quieren, claro, eso es evidente, ¿no? les parece muy bien y todo eso, porque somos una gentuza, pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero hay una mayoría que hay que cubrir, unos que están, se está luchando unos pocos por los derechos de muchos, por lo menos, ya que el trabajo pues no lo pueden hacer porque no tienen tiempo o no están capacitados o no saben, por lo menos que salgan a la calle. Que salgan a la calle, por favor, si no vamos a morirnos de asco con esta gente que está allí pues impidiendo, robando. Para ellos no deben existir las leyes mordaza, no, en serio, la gente sigue en la calle aunque esté inculpado de no sé cuántos y de no sé qué, y cambian a los jueces y hacen trapicheos y cosas por el estilo, y bueno, pues ahora ya veremos qué es lo que pasa. Pero en fin, que salga a la calle, hombre, por favor, que además está bien que os dé el aire, que tanto estar en casa uno se apocha y se amustia, por favor. Y entonces, para que salgáis a la calle, pues vamos a daros una serie de indicaciones, por si no sabéis qué hacer este fin de semana, yo os lo puedo decir. El viernes 16 se va a hacer el Festiforo, para decidir cómo va a ser el foro de movimientos sociales el año que viene. Será a las 18:30 en la calle Carretas número 14, segundo H. Esto más bien es una invitación un poquito pues para plataformas o gente que esté interesada. O sea, le queremos dar un nuevo aire al foro y queremos también pues decidir en qué fecha se celebra, porque hasta ahora, estos dos últimos años, se ha celebrado a continuación del 15M, y es que ya llegábamos al foro pues repitiendo lo mismo y un poco agotados, porque la mayoría de la gente que está en la organización del foro también está en la organización del 15M, y entonces aquello era una debacle. Entonces queremos separarlos un poco en el espacio-tiempo y para decidir entre todas qué vamos a hacer. Los talleres van a ser por ramas más o menos comunes, porque no haya un taller que tenga, pues como nos ha pasado el año pasado, 20 personas y otro que hayan 3 jugando ahí a las cartas, porque vamos... Sí, no, ya. Entonces, pues para que no hayan estos vacíos, y además es bueno que entre plataformas intercambien ideas, intercambien cosas, pensamos darle una vuelta, pero no lo queremos decidir 3 o 4, queremos que lo decidan entre todas las plataformas. Y entonces va a haber un pica-pica de traje, y bueno, pues lo vamos a decidir. Entonces, de ahí nos saltamos el sábado. El sábado a las 19 horas hay una manifestación contra la pobreza energética, que irá desde la Plaza Jacinto Benavente a la Plaza de Lavapiés. Sabemos la situación que hay de mucha gente que no puede pagar luz ni gas ni nada, y que están pasando unas miserias tremendas. El sábado 17 también hay una concentración, que es Paremos la guerra de Turquía contra los kurdos, también a las 19 horas, que van a hacer una concentración ante la Embajada de Turquía, que está en la calle Rafael Calvo número 18. El metro más cercano es el metro de Iglesia, por si alguien se quiere orientar. El domingo 18, pues Marea Blanca, con una pertinaz insistencia, sale por 65 veces, esta vez a las 12 horas del Colegio de Médicos al Ministerio de Sanidad. Y ahora guardo aquí la última, me parece que se ha saltado una para atrás, pero bueno, digamos que esto tengo una implicación bastante personal. El jueves 22 hay una concentración ante el Congreso a las 11:30 en defensa de las pensiones públicas. Está organizada pues por la coordinadora estatal, porque se va a hacer también en otras ciudades, la coordinadora estatal por defensa de las pensiones públicas. Aquí pues es la coordinadora de Madrid, también en defensa de las pensiones públicas, y evidentemente pues los yayos estaremos, como pensionistas que somos, allí. Pero vuelvo a decir lo mismo, que no está cerrado, no es una concentración para decir que vayan los yayos o los abueletes, no, es que estamos luchando por las pensiones presentes y las futuras. Y nosotros todavía las estamos cobrando, pero ¿y las futuras? Que estáis ahí mirando, diciendo, bueno, me falta mucho tiempo. Pues antes de que os deis cuenta, os habéis quedado sin ellas o os habéis hecho un plan de pensiones privado, que por cierto no funcionan, ya os lo digo yo desde aquí, nada más que el del BBVA, más o menos decente, los demás no funcionan. Bueno, pues esta es la agenda que para que se os quiera dar el aire, pues que salgáis a que os dé. Evidentemente empezaremos a machacaros con las noticias y creo que le vamos a pedir un último esfuerzo, una última cancioncita. Sí, rápido porque creo que, sí. Que hay una multa por parquímetro ahí. Sí, pero esa no es la ley mordaza de los aparcamientos. Sí, vale. Vamos, vale. A ver, pues no sé, porque no tenía preparada ninguna más. Pues a improvisar. Me podría improvisar. Bueno, pues improvisa. Voy a tocar algo que no. Yo creo que voy a tocar unas bulerías así que son como muy. Bueno, eso, acabemos con un poco de porque nosotros tocamos las palmas. Mucho de aquí. A ver qué tal. Oye, si os no, si os van a poner una multa. No. La paga Isa, la paga ahora claro, sola. La paga ahora sola. La paga ahora sola, pobrecito. Mira, toma, echarte un euro aquí para poder. Mira, la hucha de ahora sola. Una bulería express. Hala. Muchas gracias. Ah, cuando queráis, ya vuelvo. Oye, no nos lo digas que te llega 3x4. Vaya. Pues mira. Bueno, pues en fin, hemos acabado un poquito antes de lo que pensaba. Ha sido un programa muy intenso. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Muy condensado. Hemos hablado de muchísimas cosas. Yo creí que nos iba a faltar tiempo. Yo también pensé que nos iba a faltar tiempo, pero no. Ha estado muy bien porque hemos podido tratarlo todo. Hemos podido tratarlo todo tranquilamente. Y bueno, pues aparte de la invitación de salir a la calle e implicaros en alguna causa social, pues como siempre os deseo pues eso, que tengáis un feliz fin de semana, que seáis felices. Y el próximo fin de semana creo que vamos a hablar de movilidad urbana. ¿El próximo jueves? Sí. Buen tema. Buen tema, sí. Sí. Cogiendo todos los temas sobre movilidad, incluso para gente que no se puede desplazar. Sí, ya. Entonces voy a enviar a Mara. Yo tengo muchas cosas que decir del Metro Madrid. Sí, bueno. Pero no son nada buenas. Bueno, voy a llamar y puedes decirlo, pues pertenece a la Comunidad de Madrid, a mí oye eso. Aparte de todo eso, pues no, todavía ellos no lo saben, pero llamar a mis amigos de los niños de la polio, que ellos tienen muchísimas dificultades para poderse desplazar porque van en silla de ruedas, algunos, o con muletas. Sí, no, es algo que, por eso te decía, yo es algo que cuando me dicen los 15, yo vivo en el centro de Madrid y no hay ningún. No hay falta de metro con ascensor. Con ascensor. Ni San Bernardo, ni Bilbao, ni Tribunal. Entonces, mira, como yo no puedo viajar en metro, entonces yo tengo un tuit por ahí guardado de Metro Madrid y me dijo, en Plaza España, yo. Bueno, hola. ¿Pero qué voy a hacer yo en Plaza España? Claro, ¿qué hago? Me bajo a. ¿Pero cómo llego hasta allí, querido Metro Madrid? ¿Me pone usted un taxi hasta la Plaza de España que tiene ascensor para bajar al metro? En fin, sin comentarios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, hasta el jueves que viene.